saben que dentro llevo gran armada. Y los que rodean tu ambiente, una vez más, Cruz está presente, teniendo líricas cuánticas que suenan pa' todos los oyentes. Una vez más, es todo demente, Cruz está empeñando el estilo yo, matemático, lo exacto, perfecto que te suena. Si se escarnó, se llega, hablando de todo ese que te anda mal mirando, mal hablando y rechazando. Pero no saben que de a poco se van funando, se van quemando, cosechando envidia como el resultado. Te apartaste, te hiciste tu lado, quedaste asombrado y humillado por no haber respetado a todos simplemente. Siempre los llevas en tu mente y te lo frecuente. Hiciste escarnazo siempre, pasonando y por supuesto respetando a todo aquel que quiere expresar lo que lleva dentro. Pero siempre que nos respeten, no habrá problemas y podemos escribir siguiendo nuevos temas. Lo que queremos es que no nos juzguen, lo que queremos es que no nos critiquen y que se den cuenta que nuestro canto es bueno y que se respeta. La letra está hecha con mucho esfuerzo y no pa' que la miren en menos, y no pa' que la miren en menos. No deben juzgarme, no deben criticarme por cómo me vista o por cómo pase. Deben preocuparse de lo que ustedes hacen. El hip hop se lleva en la sangre, no en la vestimenta. Escucha bien esta, no te hagas el weón por la cresta. Yo sé que llevas tiempo en esto, pero no sabes que también lo llevo. Porque tú te fijas solo en lo de afuera y no en el pensamiento, no en lo de adentro. Con personas como vos, no estoy de acuerdo. Ahora los enfrento, mi peño me presento. Me seca escuadra. Cuatro, la mafia represento. Yo no me creo ni pienso que soy mejor que el resto, porque soy honesto. Con esto te conecto y te pongo al día como son las cosas en el 1616. Yo de la Florida, cacha, capta esto. Yo tengo talento, pero no me creo el cuento. Arresto tu apariencia falsa, respeto tu rima y también la del resto. Con esto encesto, empeño junto a Cross. Tampoco me creo perfecto y acoso a todo aquel rapero que no es sincero, que mira al menos con esto sello tu boca en el canto. Mi rima termina, pero en el hip hop esto recién comienza. Esto recién comienza. Lo que queremos es que no nos juzguen, lo que queremos es que no nos critiquen y que se den cuenta que nuestro canto es bueno y que se respeta. La letra está hecha con mucho esfuerzo y no pa' que la miren en menos, y no pa' que la miren en menos.